caprichosos te llevan para las villas o a la montaña del oso, luego a la gira de un barco o a la playa de Ochiambrillo, la fiesta del mamoncillo o con la pompa en un charco. ¿Quieres divertir? Con prudencia, fiesta folclórica quieres, allá en el parque se espera. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan.